Buenas noches, Facundo, ¿cómo estás? Te saluda Hola, Natalia buenas Vargas. noches. Muy bien, ¿y ustedes, chicos? Bien, bien. No, contenta porque, bueno, algo interesante para ver, ¿no? Para aprender también, ¿no? Con esta obra que se llama Los árboles mueren de pie. Sí, así es. Es una obra realista. El autor es Alejandro Casona. Sí. Es una obra de que se ven hace bastante acá en San Juan. Así que, bueno, es una gran oportunidad para invitar al gran público sanjuanino. Bien, perfecto. A ver, porque acá estoy leyendo el flyer y me dice hasta el 16. ¿Hay todavía entradas para la gente que lo quiera ver? El flyer que te dice 16. Sí. No, ya obviamente ya pasó, estamos. Ya tenemos para el 25 en el Teatro Sarmiento. Perfecto, perfecto. Entonces comentámonos ahí dónde la gente puede adquirir la entrada, para cuándo es. Sé que es para el 25, me habían invitado para el 25. Sí, sí, es para, lo repito otra vez, por para favor. El 25 de marzo en el Teatro Sarmiento, de día lunes a las 19 horas. Bien. Las anticipadas están a 3.500, si no el día de la función van a estar a 4.000. Bien. ¿Cómo pueden sacar las anticipadas? Sí. Puede ser a través de este número. Sí. ¿Lo puedo decir? Sí, por favor, por favor. Es 264-477-3077. Lo repito otra vez. Por favor. 264-477-3077. Bien. Si no, vamos a estar también todos estos días de semana en el Teatro Sarmiento, en boletería. De Bien. 10 de la mañana a 13. Y en la tarde vamos a estar de 17 a 20 horas. Bien, perfecto. Comentame algo de la obra para que la gente vaya a verlo. Pero la veo una linda propuesta porque vi varias obras, pero bueno, me dicen Casona y digo yo, ay, me encantó. Me ya, encantó. Son de esas obras que le hace falta al público sanjuanino, sí. Porque trata el conflicto familiar de una abuela con un nieto. Bien. Son esas obras que tienen comedia, sí. Romance, drama. Sí. Cuento brevemente, es el conflicto entre este nieto y la abuela que empieza a andar por malos caminos y el abuelo le pone límites. Bien. A tal punto que, bueno, lo echa de casa y queda la abuela sola, depresiva. El abuelo le empieza a escribir cartas, haciéndose pasar por este nieto falso. Sí. Y la saca un poco de la depresión. A tal punto que no aguanta más y, bueno, quiere hacer real este nieto. Sí. Y, bueno, ahí llega una larga historia que traen un nieto falso y pasan muchas cosas cómicas a la vez. Bien, bien, bien. Como la vida, ¿no? Porque a veces, o sea, es triste, pero bueno, es una situación donde una abuela necesita un nieto y un chico que necesita una abuela, tal vez. Exacto, y este autor propone una solución fantástica, muy el estilo de Los Simuladores. Si la gente por ahí habrá visto un poco Los Simuladores, sí. Trata eso, ¿no? De simular, fingir, para ayudar a una persona. Exacto. A ver, ¿quién es la protagonista? ¿Quién es la abuela? La abuela es Irma Signetti. Bien. Y bueno, los coprotagonistas, Cristian Aoyay, Marcela Santandreu y Claudio Biordo. Bien, bien. Con dirección tuya, por supuesto. También, exacto, con la dirección mía. Quiero aclarar también de que tenemos un equipo atrás. Bien. El otro reparto son muchos actores. Pero también tenemos maquilladora, vestuarista, bien. Que hacen un rol muy importante para que esta función tenga más realismo que nunca. Bien, perfecto. ¿Algo más para comentarle a la gente, para que vaya, entusiasmarlo? A mí me entusiasma, me encanta. Hace un montón que no voy a ver teatro y me encanta. Me llama mucho la atención. Nada, invitarlos. Vamos a estar, esta es nuestra primera temporada. El objetivo es hacer esta obra por todo el año. Pero bueno, es una oportunidad muy bonita, ya que el Teatro Sarmiento nos abre las puertas. Sí. Pero estaría bueno que el público vaya a vernos. Así que bueno, es una obra que dura 2 horas, es como una película. La Bien. Verdad, vos te sentás y es una película. Bien, interesante como lo estás planteando, ¿eh? Interesante, interesante. ¿Cuántos años tenés? Pues te voy a preguntar, porque soy curioso porque te escucho muy joven. ¿De cuánto me hace el espectador? No, mentira. Tengo 29 años. ¿Cuánto? ¿21? 29. 29. Ah, sos re jovencito, sos re jovencito. No, pero es linda la... Es que lo que pasa es que es una lectura donde es un clásico Y es lindo ver la perspectiva desde tu juventud, ¿no? Porque uno lo hemos leído en una época, vos lo has leído en otra, y verlo, viste, así, digo yo, bueno, es que por eso te digo, es como, qué interesante qué le podés aportar vos en tu juventud para esto. Por eso digo, es interesante que la gente vaya a ver tus perspectivas. Sí, está lindo esa observación que haces vos, porque sabes que yo vengo de la rama, obviamente, del teatro, de la universidad, y últimamente se plantean obras performáticas absurdas, sí. Pero esta obra yo la leí hace 15 años atrás, yo era muy chico, y mi sueño fue siempre hacer esta obra. Y me parece que el público sanjuanino le hace falta este tipo de historias. Sí. Es que es muy interesante. Bueno, por eso digo, es una historia, como te digo, de esas que son casi reales, porque son historias de la vida. En realidad son historias de la vida. Es una historia de vida que le puede pasar a cualquiera. Ojo, no es exacto, no es fantasioso. Sí. Es muy real que puede llegarle. Es más, hay familias que tal vez dicen es mi hijo y no es el hijo y lo tienen como el hijo y bueno, hay un chico que necesita a unos padres y unos padres que no tienen un hijo. Entonces, son situaciones que se dan en la vida. O hermanos, hay gente que no tiene hermanos o perdió un hermano y el hermano, ¿no? Exacto, sí, sí. Con todo lo que es alrededor. Sí. Los espectadores, y estaría bueno que por ahí nos sigan las redes sociales para que chusmen un poco todo esto, ¿no? Sí. El método teatro, lo repito otra vez. Sí. El método teatro. Sí. Se pueden meter a Facebook, tanto a Instagram, y revisar todo nuestro perfil. Bien. Van a ver que ahí hay video, entrevista a gente que ha terminado la obra y sale emocionada y bueno, nos cuenta un poco el relato, cómo lo ha vivido. Perfecto. Repetirlo de nuevo, las redes sociales, porfa. Sí, es el método teatro. Facebook e Instagram, ¿sí? Los dos. Exacto. Perfecto. De nuevo, el teléfono para las entradas. Es 264-477-3077. Bien. De nuevo, así para la gente que no pudo anotar. Sí. 264-477-3077. Perfecto. Este lunes 25. Mi nombre es Facundo Ollay. Exacto. El director acá hablando con nosotros. Este 25 a las 19 horas, 2 horas para disfrutar una obra excelente, excelente, muy linda, para la reflexión y desde el punto de vista de un chico joven, que es lo que necesitamos muchas veces, ¿no? Que un clásico sea tomado por alguien joven para que tal vez lo que nosotros lo leímos muchos más años, yo lo leí muchos más años antes que vos, entonces tengamos esa perspectiva, ¿no? Sí, es algo muy bonito, así que bueno, desde ya, invitados todo el público, toda la familia, y les recomiendo que se lleven pañuelos, ojo que yo avisé, ¿eh? Ay, no me hagas llorar. Mira que soy de lágrima fácil. Soy de lágrima fácil con este tipo de obras. Soy de lágrima fácil. Bueno, te agradezco mucho, Facundo. Por favor, yo totalmente agradecido a ustedes, chicos. Y mucha mierda, como se dice en el teatro. Exacto, sí, mucha mierda. Mucha mierda. Así que bueno, seguramente vamos a estar por ahí. Gracias. Un fuerte abrazo. Chao. Gracias, un fuerte abrazo.